En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches, 1:06. Este es el sonido y la sintonía inconfundible de La Rosa de los Vientos. Comenzamos en Onda Cero, como siempre, hasta las 4 de la madrugada con información en La Rosa de los Vientos desde el minuto cero, hablando del lugar que se ha convertido en el centro geográfico de la información a nivel mundial, el Estrecho de Hormuz. Por ahí pasa casi la mitad del petróleo mundial y quién sabe si incluso pasa por ahí gran parte del futuro. Fernando Rueda, muy buenas noches. Hola, feliz año. Buenas noches, feliz año. Después de varias semanitas, aquí estamos. Qué alegría. Venía para Madrid y te venía leyendo en Twitter y decías, bueno, después de tantas semanas no sé si voy a encontrar Onda Cero. Bueno, lo has encontrado. Han caído todas las fiestas en sábado. Exacto, ¿eh? Y estos sábados hemos descansado porque efectivamente era noche buena, era noche vieja. Así que llevamos tiempo sin verlos. Pero estaba Onda Cero, fíjate, en el mismo sitio estaban. Sí, ha pasado un año entero. Ya estamos en el 2012, así que bueno, aprovechamos para felicitarte. Ajá, y bueno, desearte un año estupendo. El año de fin del mundo, dicen algunos. Ya llevamos unos cuantos, ¿no? Sí, pero este más que ningún otro. Ah, este sí se justifica, ¿no? Sí. Bueno. Además tiene 366 días, nada más y nada menos este. O sea que ganamos menos este año. ¿Y va a ocurrir algo en Irán? ¿En el Estrecho de Hormuz? Ahora mismo estamos en una situación podríamos definir como de guerra fría. Es decir, estamos en el momento de las amenazas, en el momento de las agresiones verbales. Pero en realidad lo que hoy hemos hecho, la información que hoy traemos a La Rosa de los Vientos ¿qué significaría? Tratamos de preguntar qué significaría que se cortara el Estrecho de Hormuz. ¿Cuáles son las tropas realmente que tiene Estados Unidos y las tropas que tiene Irán? ¿Podría Irán realmente cortar el Estrecho de Hormuz? Porque hay que tener en cuenta que cuando hablamos de cortar el Estrecho de Hormuz, podemos hablar de la presencia de barcos que impiden el paso de otros barcos. Pero también hay otros mecanismos, otras formas, que son las que podría utilizar Irán para evitar que los petroleros de todos los países de la zona, que son países enormemente ricos, los más ricos del mundo, pudieran pasar por ahí. También hablaremos de qué es, cómo lo ve Irán y sobre todo el tema del Golfo Pérsico, ¿no? Uh-huh. Es decir, en esas aguas, cuáles son los países que están, cuáles son los aliados de Irán y cuáles son los aliados de Estados Unidos. Ahí nos vamos a dar cuenta de que realmente Irán está solo. Justo dentro de una semana se cumplirá un año del comienzo de la llamada Primavera Árabe. Aún no sabemos por qué se ha llamado así al movimiento cuando los acontecimientos de Túnez y Egipto tuvieron lugar en el epicentro del pasado invierno, pero al margen de eso, lo importante fue que millones de ciudadanos de los países árabes salieron a las calles para pedir democracia, libertades, para reclamar que se les tratara como tal, como ciudadanos de pleno derecho, algo que se les había negado por intereses aquí y allí. Por esos mismos intereses que además estaban representados por dictadores. Primero Ben Ali en Túnez y después Hosni Mubarak en Egipto. Ambos dictadores cayeron y se abrió para los ciudadanos de aquellos países una nueva era en la que aún queda mucho por conseguir. Esta semana, sin embargo, se ha pedido la pena de muerte para Mubarak, el egipcio, en el juicio que se sigue contra él en el Cairo. El fiscal le considera culpable de la muerte de cientos de personas que habían salido a las calles para reclamar libertad. Pero al margen de que sea culpable o no de la muerte de esos cientos de personas, en ningún caso puede disponerse de la vida de otras personas, de otros individuos. Incluso para el peor de los criminales, la pena de muerte es un error. Primero, por sentido común, por lógica, no hay discusión posible. La pena de muerte debe erradicarse en el mundo entero. Este caso tiene además una serie de particularidades, entre ellas que si lo que se reclamaba por parte de los ciudadanos era precisamente que se tratara a los ciudadanos con justicia, si lo que se reclamaba era democracia, en ningún caso, bajo ningún pretexto, puede determinarse que la pena de muerte sea una forma de sentencia. No debe actuarse igual que lo hacía el condenado, entre otras cosas, porque se cae entonces en los mismos errores e injusticias. Bien puede decirse que la revolución egipcia no se completó y que quienes todavía mantienen allí el poder son una serie de personajes que pretenden mantener un régimen de injusticia sin entregar al pueblo el poder de decidir, que todavía los ciudadanos que lo reclamaban aún no han podido determinar quién gobierna. Eso es verdad, pero al margen de este asunto, la mayor verdad, la única verdad respecto a este tema, es que la pena de muerte y su existencia nos aleja de los ideales que todos debemos defender. Si reclamamos el derecho a la vida de los miles de personas condenadas a muerte en todo el mundo, también tenemos que reclamar el derecho a la vida de Mubarak, por mucho que él haya negado ese derecho a cientos y a miles de personas. A día de hoy son más de 20.000 los condenados a muerte en todo el mundo, y esto es una barbarie, y las barbaries no se solucionan con otras barbaries. Con María Moreno al frente a parte técnica, Martín Espósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. Materia reservada 2.0. Ya hemos hablado del último desafío de Irán, de la posibilidad de que se cierre el estrecho de Hormuz. Será uno de los asuntos que trataremos junto a Fernando Rueda esta madrugada. Y también os informaremos del caso de una espía alemana seductora. Ella vivió en los años 50, trabajó entonces en los años 50 del pasado siglo y consiguió todas las cosas que se propuso. Y la aventura de esta peculiar espía será uno de los archivos secretos de Fernando Rueda para esta madrugada. Con Jesús Callejo hablaremos de personajes que en diferentes localidades y zonas son casi tradicionales, son casi parte de la vida de algunas comunidades, son capaces de tener línea directa con él. Más allá, capaces de saber cosas que nadie sabe. Sobre esta suerte de chamanes tradicionales hablamos en las historias Zona Cero de esta madrugada. Nos acercamos al mítico, misterioso y enigmático Palacio de Knossos con Ignacio Monzón en sus curiosidades del mundo antiguo. Y en Azul y Verde hablamos del descubrimiento científico que señala la relación que existe entre la esquizofrenia y la pérdida de materia gris. En el Gabinete de Curiosidades, Silvia Casasola nos introducirá en el mundo de las hadas. Con Raúl Sogún hablaremos de toda la actualidad del mundo del cómic y Martín Espósito en su agenda cultural nos propone una invitada. Va a estar con nosotros la cantante Amaya Montero. El cine con José Manuel Escribano. La película sobre la vida de Margaret Thatcher ya está en la gran pantalla. La Dama de Hierro. Este y otros asuntos serán los que tratemos en el Callejón con José Manuel Escribano. Recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. rosa.vientos@onda0.es. Y por supuesto, nuestra página web. Ahí os podéis dirigir si queréis participar en la encuesta de esta semana, www.onda0.es. Silvia Casasola, buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Buenas noches y feliz año, Silvia. Igualmente, Fernando. Bienvenido. Muchas gracias. Ya no he cambiado en estas semanas. No estás. He crecido un poco, la verdad. Uh-huh. No me habéis dicho nada, pero he crecido porque he tomado mucha leche y de la buena, por cierto. Has hecho como decían antiguamente, has tomado leche collante, es que hace a los niños gigantes. Eso. Bueno, la verdad es que hemos tomado demasiado de todo en general, ¿eh? Yo creo. Bueno, yo, como todos vosotros, me he puesto las botas, uh-huh. Pero empezaré a régimen el lunes. Sí. Como todos vosotros, pero... ¿Dónde había ido yo eso antiguamente, antes? Esa frase me suena, ¿no? Siempre, es que hay que hacer esos propósitos de enmienda. Yo no voy a estudiar inglés, por cierto. Hay dos frases que se repiten siempre, el día después de Reyes. Una es... El lunes empiezo la dieta y la otra es, esto no es la cuesta de enero, esto es el Everest. Efectivamente. Y pues, en tiempo de crisis todavía se repite mucho más, ¿no? Pero siempre se repite, aunque en los tiempos de bonanza también se decía, vamos. Sí. Y ahora en la tele lo están diciendo, claro. Están mandando unos mensajes que vaya depresión, pero bueno. Sí. Silvia Casasola, la encuesta para esta semana. Pues mira, la encuesta de esta semana es: ¿estás de acuerdo con la Unión Europea que propone no importar petróleo a Irán para forzarles a frenar su programa nuclear? El 65% de nuestros oyentes sí están de acuerdo y el 35% restante, pues no. Así que pues nada, ya sabemos que prácticamente 7 de cada 10 están de acuerdo con la Unión Europea. Puedes, Fernando, puedes. No, iba a decir que yo ahí metería un elemento que es si no hay petróleo o se reduce la instrucción de petróleo de Irán, sube la gasolina, pero puede llegar a subir un montonazo. Ahora ya puedes estar bien tú, Mariano. La rosa de los vientos en Onda Cero. Materia reservada 2.0. A propósito de esto que decías, Fernando, hay un libro que estoy leyendo ahora mismo maravilloso, un análisis sobre la crisis. Un día hablaré más a largo y tendido sobre este libro, sobre cómo lo expone. Apenas he leído un tercio y estoy verdaderamente asombrado. Y he leído varias decenas ya de libros sobre la crisis actual para documentar el próximo trabajo, ¿no? Y este libro, Uy, se titula, así Uy. Se titula, presenta dos datos curiosísimos y muy llamativos. Decía, entre el 2004 y el 2006, dice el libro en su introducción, mientras el mundo entero estaba discutiendo sobre el segundo reinado de George Bush, sobre su reelección, la polémica de su reelección, sobre la guerra de Irak, sobre la guerra de Afganistán, estaba ocurriendo algo sobre lo que el mundo no se estaba dando cuenta y los que se daban cuenta callaban. Entre el año 2004 y el 2006, la riqueza del mundo se había duplicado. Nada más y nada menos. Es decir, lo que nos había costado millones de años conseguir, en tan solo 2 años, se había duplicado esa riqueza y pasó ese dato desapercibido. Y el libro también, en la introducción, expone un artículo del año 1999, fue ayer, ¿no? Ayer, en donde era un editorial del Wall Street Journal. Y decía, el petróleo está ahora a $10, incluso es posible que baje más. Avecino que puede llegar incluso a bajar a $5 el barril. Bueno, ¿y en cuánto estamos ahora, no? Ya han pasado apenas 10 años. 10 años, entiendo. Nada más y nada menos, ¿no? Y la gasolina ha subido en esa proporción, evidentemente. ¿Y qué es lo que no puede ocurrir o qué es lo que puede ocurrir, ¿no?, si el estrecho de Hormuz se cierra, ¿no? Ese es el gran problema y y yo creo que eso está detrás de todo lo que está ocurriendo ahora. Y es que los países en crisis como España es muy complicado. Al final todo lo podemos tragar, todo lo asimilamos y tal, ¿no? Pero sería un daño tremendo que de repente, tan carísimo como está ahora el litro de gasolina, todavía aumentara muchísimo más. Eso es lo que está utilizando Israel para alertar a Occidente de que no lleve a cabo la amenaza que ya han lanzado algunos ministros de Asuntos Exteriores, y es que este mismo mes, a finales de mes, se van a reunir los ministros de Exteriores de la Unión Europea para decidir cómo endurecen sus sanciones contra Irán por su programa nuclear. Y la principal de esas amenazas que se van a discutir ahí es el decir no compramos el petróleo de Irán. Eso sería un daño tremendo para Irán, pero supondría un daño tremendo porque inmediatamente se dispararía el precio del petróleo. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Irán? Y ahora, de momento estamos simplemente relatando lo que ha pasado. Irán lo que ha hecho ha sido situarse en un escenario de guerra fría. Han cogido y han lanzado sus amenazas. Más o menos le han dicho al mundo, si tomáis la decisión de que yo no pueda vender mi petróleo, no voy a permitir que todos los países vecinos míos lo hagan. ¿Cómo voy a hacer esto? Puedo bloquear el estrecho de Hormuz, que es, como tú has dicho, el paso de una casi la mitad del petróleo que se consume en, Occidente. A eso le han sumado unos ejercicios navales en los cuales han probado misiles de corto, medio y, sobre todo, los que más han llamado la atención, de largo alcance. Para decir, si vosotros me atacáis a mí, yo tengo capacidad de atacar. A lo mejor no llego a Europa, pero sí llego, a las, por ejemplo, a las bases americanas que están instaladas en todos los países de la zona, ¿no? Vamos a situarnos un poquito geográficamente. El estrecho Hormuz es aquello que cierra y abre, en cierto modo, el Golfo Pérsico. Efectivamente. Por dar una serie de datos geográficos, los países que tienen una, bueno, una relación directa, es decir, que administrativamente tienen algún gobierno, son tres, ¿no? Yo aquí sumaría en lo que es el Golfo Pérsico. Claro, y luego todos los bañados por el Golfo Pérsico, porque en definitiva es como decir que el Estrecho de Gibraltar solamente importa para España y Portugal, ¿no? Claro. Importa para todos los países que hay al otro lado, ¿no? El Golfo Pérsico, de una, en mayor o menor medida, vincula a Irán, vincula a Irak, vincula a Kuwait, vincula a Arabia Saudí y vincula a Bahrein. Son países que, curiosamente, todos ellos, menos Irán, están en la órbita de Estados Unidos. Sí. E incluso yo he buscado las bases de Estados Unidos, y Estados Unidos tiene bases de su ejército en Kuwait, tiene bases en los Emiratos Árabes Unidos, en Qatar y en Omán. Y sobre todo, lo más importante, la quinta flota de los Estados Unidos está, tiene la base en Bahrein. Es decir, que Estados Unidos ya hace años perfectamente que se juega gran parte de su hegemonía mundial en ese lugar del mundo para que salga el petróleo, y por eso están ahí. Efectivamente. Y ahí tienen un gasto que no solamente no han recortado, sino que ya Barack Obama lleva diciendo tiempo, y lo ha repetido ahora, voy a quitar soldados del ejército de nuestro ejército en Europa. Voy a quitar de soldados de otros sitios, como ya han quitado presencia en Irak, y voy a aumentar mi presencia en los en países, en zonas asiáticas y árabes. ¿Por qué? Porque ahí es donde se juega su supervivencia económica. Y ahí, precisamente, es donde ellos están. Cuando Irán dice y amenaza, en realidad no solamente, y esto es importante saberlo, está amenazando los intereses de Estados Unidos, está amenazando los intereses de todos estos países que hemos dicho que están ahí y que tienen una importante presencia en el Golfo Pérsico. Arabia Saudí ya ha hecho, ha manifestado que si se produjera un conflicto, ellos estarían activamente de parte de Estados Unidos. Con lo cual, los más dañados, evidentemente, sería Estados Unidos. Y cuidado, y Rusia. Es decir, porque a pesar de todo, todas estas cosas a las grandes potencias les afectan. Les puede llegar el petróleo de otra forma, les puedes hacer, pero Rusia también sería afectada. Pero sobre todo, los grandes afectados serían Arabia Saudí, sería Kuwait, sería los Emiratos Árabes, porque tampoco podrían sacar su petróleo de la zona, ¿no? Que incluso esto podría verse ya no solamente como un enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos, sino entre Irán y los países suníes, un poquito, ¿no? Efectivamente. De la península, especialmente contra Arabia. Las relaciones no son buenas desde hace bastante tiempo. Por mucho que sean árabes, no quiere decir que estén en la misma línea, ¿no? No, y está claro, además, que Arabia Saudí considera que si Irán llega a tener el arma nuclear, ellos se sentirían amenazados. Porque ya no podrían mirar a Irán desde esa óptica que ellos le miran, un cierto tono de superioridad, Y por eso es por lo que Arabia Saudí, según parece, también ha puesto en marcha un programa nuclear. Es decir, ahí no hay posibilidad de que Irán tenga armas nucleares y sus vecinos no las tengan. Es lo mismo que pasó con Pakistán y con India, ¿no? Ellos ahora mismo, tropas militares y armamento, esos países que se sienten amenazados, Irán hace algo, no disponen para contraatacar si el otro hace útil del arma nuclear. No, es decir, tienen ejércitos, pero se hace uso de arma nuclear. El arma nuclear a partir de ahí es una locura, ¿no? Sí, sí. Pero adiós a todos, ¿no? Sí quería ofrecer un dato, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Según los datos a los que yo he tenido acceso, que espero que sean lo más ajustados posible, Irán tiene en estos momentos 23 submarinos y más de 100. Y yo me he apuntado la palabra que he encontrado, botes de patrulla y combate costero. Botes es una palabra que para hablar de un barco es despectivo totalmente, porque un barco es otra cosa, ¿no? Sin embargo, la quinta flota, que está en Bahrein, tiene más de 20 navíos con sus portaaviones. Quiere decir que en caso de un conflicto armado, Estados Unidos no necesitaría para nada la ayuda militar de Arabia Saudí ni de todos estos países. Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos tiene una fuerza militar muy pequeñita. Lo que sí necesita, obviamente, son sus bases para poderlos mover. Pero Estados Unidos se merienda sin ningún problema a Irán, ¿no? Hay que decir que en las últimas horas el Reino Unido ha anunciado el envío de un destructor al estrecho en medio del desafío iraní, el destructor HMS Darin tipo 45, que es el más nuevo y moderno de la Royal Navy. Sí, de la y yo te Armada añadiría Británica. Un dato que me estoy acordando ahora, y es que la flota americana ha hecho público que uno de sus barcos ha liberado a un pesquero iraní que iba a ser atacado por piratas. Es decir, que se permiten ser tan gendarmes de la zona que no tienen ningún problema en ayudar a un barco pesquero iraní con eso. Es verdad que Estados Unidos, que Gran Bretaña lo ha mandado. Es verdad que alguno de sus, entre comillas, botes que pueda tener Arabia Saudí o los demás países podrían contribuir, llegado el caso, pero sería como en las guerras que hemos visto en Irak. España también participó, pero bueno, España participó, era una cosa simbólica. Estados Unidos ya ha impuesto una doctrina, que es la doctrina de que poder vender al mundo que ellos no actúan nunca solos. Es una alianza, una coalición. En la coalición en la cual ellos ponen el 90% de las tropas y el resto ponen el, contando que Gran Bretaña ponga muchos hombres, ponen el 10%. Es una cosa absolutamente testimonial. Pero aquí sí querría responder a una pregunta que hablábamos estos días. ¿Puede Irán cerrar el estrecho de Hormuz? Es decir, ¿puede realmente provocar un conflicto armado y puede evitar que los barcos salgan? Yo quería decir que no es una cosa fácil, pero que sin ninguna duda, si quiere provocar problemas, podría. Porque la forma de cerrar Hormuz, por ejemplo, sería minando todo el estrecho. Es decir, que ellos no tienen capacidad de poner sus barcos y decir aquí no pasan, porque en cuanto lo intenten, los barcos americanos se los meriendan, como hemos dicho. Pero sí podrían lanzar misiles, sí podrían lanzar minas, sí podrían intentar al menos que el tránsito por ahí fuera un riesgo, porque claro, con esas minas sería gravísimo. Ahora bien, eso también requiere una sorpresa, requiere que los otros no estén pendientes de lo que tú estás haciendo, y como ellos han optado por dar publicidad a todas sus acciones, eso es una acción, sería una acción tremendamente difícil de que la llevaran a cabo. Pero cuando hablamos de cerrar el estrecho de Hormuz, hablamos de eso, porque lo otro es realmente les duraría unos días, dos, tres días, hecho de que pongan sus barcos y no dejen pasar los petroleros, ¿no? Tenemos que decir, por apuntarnos a datos, para que veamos qué pequeñito es este lugar del mundo, ¿no? El estrecho de Ormuz tiene una anchura máxima de 100 kilómetros y una separación mínima de 38 kilómetros. Uh-huh. Es estrechísimo. Su profundidad media es de tan solo 80 metros y por ahí pasan unos barcos verdaderamente gigantescos. La máxima no supera los 200 metros. Ese es el estrecho de Ormuz, el lugar en el cual puede escribirse gran parte de la historia de este comienzo del año 2012, aunque eso sí, Fernando, ya por concluir esta primera parte de materia reservada, algunos analistas han dicho que Irán no llegaría a atreverse a hacer esto porque, en cierto modo, serían los primeros perjudicados. Sí, ahí hay que decir cuál es el motivo por el cual Irán está llevando esto a cabo. Irán realmente tiene una dependencia tremenda del petróleo para ingresar divisas. Si no se comprara el petróleo de Irán, el daño que se les produciría sería absolutamente tremendo. Irán lo que quiere decir, el mensaje que quiere enviar, que es un mensaje, entendámoslo, un mensaje de conflicto previo, no es un mensaje de guerra, aunque siempre lo parezca, es: si a mí no me dejáis vender mi petróleo, yo tengo la capacidad de evitar que venda petróleo a nadie, con todo el daño que os voy a hacer. Es un mensaje realmente desesperado y es un mensaje en el cual, bueno, pues se están echando un órdago. Pero es un órdago que puede dar mucho miedito, pero también hay que tener en cuenta, pensando en lo que pueda pasar en las próximas semanas, que lo que da mucho más miedito es que a Occidente es que Irán pueda llegar a tener las armas nucleares. También aquí hay que hacer simplemente una pincelada, y es que Israel está detrás de todo esto y no aparece. Es que esto es muy importante, que el más asustado por todas estas cosas es Israel, y que Israel estaría previendo en su un plan que yo creo que no llegarán a ejecutar, pero que está ahí, que sería ellos solos merendarse todas las instalaciones nucleares de Irán. A mí me gustaría hacer una pequeña cuestión. En el caso de que no tuviese posibilidades nucleares Irán, la situación que está pasando ahora, ¿se supone que Estados Unidos hubiese atacado ya a este país por el asunto del control del petróleo? No, yo creo que Estados Unidos no está en un momento de una guerra con Irán, sobre todo porque se acaban de salir de Irak, están reduciendo presencia en Afganistán y están en un año electoral. Es que es así de, muchas veces es así de ridículo. Hace no muchas horas el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, decía: se ha acabado una década de guerras y ahora comienza otro tipo de conflicto, que es la lucha contra la crisis económica, ¿no? Efectivamente. Lo único que pasa es que sí es cierto que creo si que Irán... Para salir de esa crisis económica, a Estados Unidos no le vendría mal atacar a Irán. Claro. Lo único es que ellos no lanzarán la primera piedra en este caso. Es decir, ellos llevarán el conflicto, como en los misiles de Cuba, hasta el límite. Ellos tienen una información que no nos engañemos. Aquí, detrás de todo esto, están los servicios de inteligencia. Es decir, nosotros no sabemos realmente la información que tiene Barack Obama, pero Barack Obama, si la CIA ha funcionado y como debería funcionar, deben tener espías que le digan exactamente cómo está el programa nuclear de Irán, que les digan exactamente cuál es la voluntad de Irán en este tema. Si ellos lo saben, ellos juegan ahí a todas estas cosas, pero... lo que hemos dicho, si las cosas siguen así, no atacarán durante este año, que las elecciones ahora han comenzado, los caucusos estos de los republicanos, pero las elecciones son a final de año, ¿no? Y no hay presidente hasta el año que viene. Ahora, con el nuevo presidente, que si la cosa sigue así, que acabará con Irán, yo estoy seguro que sí. Si provoca mucho Irán o realmente hay una amenaza real de que Irán puede hacer alguna cosa de estas, entonces se atacarán. Si no, no habrá ataque este año. Fernando, otra cuestión, rápidamente, tiene mucho que ver con el mundo de lo digital, que tanto nos gobierna y que tanto tanta atención nos merece aquí en Materia Reservada 2.0. Cosas que hay que tener en cuenta de cara a este 2012 y de cara también a las fechas que se avecinan, porque las rebajas no solamente llegan a las tiendas físicamente, sino también llegan a los portales que sustentan algunas de esas tiendas. Y hay que tener en cuenta cosas como no dar al espía determinados datos, como no proporcionar determinadas informaciones o cómo aguantarnos ante esa realidad, ¿no? Efectivamente. No, hoy traemos unos pequeños consejos a problemas muy diarios, muy que todos tenemos sobre en la red, y que son pequeños, muy pequeños consejos para evitar estar en un mundo en el cual todos nos manipulan, ¿no? El primero es cómo no se deben mandar emails. La gente ya lo hace, una gran mayoría, pero para todos. Cuando se mandan mensajes a mucha gente, se debe escribir los nombres de los contactos en una casilla que pone CCO, que es la casilla de copia oculta, para que así no aparezcan las direcciones de correo electrónico de nuestros contactos. Porque el spam se nutre principalmente de estos envíos masivos de correo, que nosotros creemos que no, pero nos los cogen para hacerse con bases de datos de cuentas activas, que luego ellos se utilizarán para la basura electrónica. Acordaros, CCO. Lo que puede haber detrás de los programas pirateados. El uso de programas de software piratas está generalizado, se usa con mucha frecuencia, pero alertamos. Muchos de esos programas piratas tienen malware, es decir, tienen intrusos que una vez instalados sin que nosotros lo sepamos en nuestro ordenador, rompen nuestra seguridad, tienen acceso a nuestra información, ponen en riesgo la privacidad de nuestros datos. Yo diría usar programas que no sean piratas, pero no me atrevo a decirlo porque está tan absolutamente generalizado. Pero lo ideal sería eso. Pero bueno, si no, tener lo suficiente cuidado para que sepáis que eso ocurre. Una tercera cosa de los 5 consejos que damos hoy muy rápido son precauciones en las compras en Internet. Internet es seguro. Ya lo digo, normalmente es igual que ir a una tienda a comprar. Ahora, precaución y un truco. Dos señales básicas de que se está accediendo a una página protegida es que en el URL, eso que aparece arriba, en lugar de aparecer lo típico de HTTP, aparece HTTP y una S al final. Y además aparece en la esquina inferior derecha un candado cerrado. Eso garantiza las compras, esos dos detalles. No obstante, cuando alguien, por favor, vaya a comprar y diga, vaya chollo que me he encontrado, que se mosquee en la red. Y sobre todo esas páginas que lo único que dan de contacto es un teléfono móvil, que el anuncio está mal escrito. De eso, los técnicos dicen, hay que desconfiar. Luego está la puerta de atrás de los juegos de Facebook. A mí me invitan, y yo imagino que a todos nos pasará, montones de juegos, del Village, en Facebook te proponen amigos jugar a juegos de Facebook. Tengamos claro, cada vez que entramos en un juego, esos juegos no son de Facebook, sino que son de otras empresas, que aunque nosotros no seamos conscientes, firmamos un derecho para que accedan a todos nuestros datos. Y una vez que acceden a nuestros datos, no tienen límite de qué pueden hacer con esos datos. Y como además hay muchas compañías que son extranjeras, no rige las normas de privacidad que rigen en España. Quien quiera jugar, que juegue, pero que sepa que está dando sus datos privados a todo ese tipo de gente. Y lo último, las pistas que damos sin saberlo a las agencias de publicidad. Nosotros publicamos una información libremente, pero luego, cada vez que estamos navegando, aparecen los famosos cookies, que son esas cosas que aparecen en el ordenador que nos dejan que dejan huella de que nosotros hemos estado ahí. Todo esto lo cogen, lo buscan las agencias de publicidad y elaboran un perfil, y tienen un perfil nuestro que es el que hace que toda esa publicidad que nos llega a nosotros sea una publicidad que alguien ha determinado que piensa que ese tipo de cosas nos interesa. ¿Cómo han llegado a esa conclusión? Por los datos que damos en abierto y por todas las visitas que hacemos en todas las páginas. Si cuando alguien le pregunta, a mí me mandan esto que yo no sé por qué me lo mandan, no, si lo sabe. Efectivamente. Todo el mundo sabe por qué le mandan algo, ¿no? Efectivamente, porque no creamos que cuando estamos haciendo recorridos, estamos entrando en páginas, nadie se entera, ¿no? Claro. Se enteran, bueno. Que nos puede no importar, pero que sepamos que eso ocurre así, es lo importante. ¿Abrimos tus archivos secretos, Fernando? Al ataque. Vamos con ellos. Y hoy nos vas a presentar a una espía alemana, Irma Schmidt, que en los años 50 se infiltró en la inteligencia norteamericana. Efectivamente, esta es la historia de Irma Schmidt, una mujer con muchas de las cualidades de mi querida Carmín Rojo. Un día de mayo de 1953 se presentó en el cuartel general norteamericano de Berlín. Despampanante como era, fue inusualmente bien atendida cuando solicitó ver a miembros de alta graduación a los que deseaba contar una historia. Un teniente, un capitán y un comandante, ni más ni menos, se encerraron con ella en un despacho con cierta curiosidad. Allí, lo que inicialmente pensaban que les contaría que sería un cuento de hadas, terminó dejándoles estupefactos. La chica, residente en Alemania Oriental, había sido la amante de un profesor de historia que le había pedido que espiara a un joven alemán a cambio de conseguir que su propia madre pudiera vivir libre en Alemania Occidental. Ella había aceptado establecer una relación amorosa con ese joven, cuyo nombre era Werner Bronkow. Los tres oficiales que la escuchaban notaron inmediatamente la valía de Irmar. Ese joven alemán espiado era un agente de la CIA que había sido detenido hacía unos meses y con él toda la red de espionaje de la CIA que dirigía. Rápidamente fue alertado el coronel Pritchard, el jefe de la CIA en Berlín. Durante dos semanas, diversos interrogadores de la agencia hablaron con ella, la vieron llorar y escucharon lo mal que se sentía por haber tenido que traicionar a la gente de la CIA prometiéndole un falso amor. Nadie dudó de que si no hubiera sido chantajeada con la posibilidad de lograr la libertad para su madre, jamás habría actuado así. Irmgard solo quería vivir en libertad y protección para evitar las represalias de la Stasi. A cambio, ofrecía información sobre oficiales rusos colocados estratégicamente en Berlín, sobre la policía de Alemania Oriental y sobre agentes del Stasi que trabajaban en la Universidad de Berlín Oeste. El acuerdo se cerró poco después de llevarse a cabo y lo que suponía de confirmación las primeras detenciones de espías de la Stasi en Alemania Occidental. La felicidad para Ingar terminó siendo total cuando el propio coronel Pritchard, jefe de la CIA en Berlín, la propuso convertirse en su secretaria particular. Ella necesitaba el trabajo para vivir, así que se esmeró todo lo que pudo, con gran satisfacción de su jefe, que en unas semanas vio cómo la chica había reordenado todo su archivo secreto y lo había hecho mucho más manejable. La preciosa y exuberante Ingar fue cortejada por muchos jóvenes de la CIA, con los que salió e intimó estrechamente y que compartían con ella, como una colega más, muchos de los secretos de su trabajo diario. Pasado un mes, el jefe Pritchard, que había superado los 50 y ya era abuelo, sintió que su joven secretaria le volvía loco. Un día, mientras ella lloraba por uno de sus problemas personales, la consoló y no pudo evitar besarla en los labios. Después, durante semanas, la persiguió enloquecido hasta que se convirtieron en amantes. Mientras todo esto sucedía, un topo de la CIA en Alemania Oriental alertó de que en la Stasi estaban recibiendo caudales ingentes de información sobre la compañía. Fue nombrado en secreto un investigador llamado Baker, que no tardó en sospechar de Ingar, aunque no consiguió ni una sola prueba. Pero logró que la trasladaran a un puesto sin acceso a información, con lo que se comprobó que dejaron de llegar datos a la CIA, de la CIA a la Stasi. Baker se empeñó en cazarla y le puso a un oficial alemán que colaboraba con la CIA, Alfred Mainz. Este la sedujo utilizando como cebo su acceso a información secreta de la CIA y ella le persiguió tanto como el coronel Pritchard le había perseguido a ella. Cuando se convirtieron en amantes, no tardó en contarle una de sus estremecedoras historias de chantaje y consiguió que la puesto oficial le entregara, teóricamente, candorosamente, una lista con nombres de agentes de la CIA. En esta ocasión fue pillada infraganti intentando llegar a Alemania Oriental a entregar el preciado material a sus jefes de la Stasi. Y es que a veces, Bruno, la belleza de una mujer en el espionaje abre muchas puertas, especialmente cuando los agentes, en lugar de pensar con la cabeza, lo hacen con otra parte de su cuerpo. ¿Cuál? Con los pies, me imagino. Ah. No pongas la... ¿No? Es, efectivamente. Esa. Vale, vale. Ha quedado bien claro. Bueno, vamos con el chivatazo de la semana. Efectivamente. Que, bueno, has estado estos días ya de rebajas, que las rebajas ya no empiezan el día 7. Bueno, empiezan rapidísimo. El día 2. Efectivamente. El día 2. Pero verás. Y te has encontrado a alguien mientras estabas haciendo las últimas compras. Rebajas. Estamos en la etapa en que aquel que esté libre de culpa, que tire la primera piedra. Y yo no iba a ser la excepción. He pasado unas navidades tranquilas, sin noticias de Carmín Rojo. La verdad es que varias veces he pensado cómo estaría pasando sus vacaciones mi desconocida amiga. ¿Tendrá un marido y varios hijos que desconocerán lo que hace en su jornada laboral? ¿Será su marido celoso? ¿Sospechará que se dedica a filtrarme noticias? ¿O creerá que su mujercita es una mujer aburrida? O quizás Carmín, como a veces la llamo a secas, como si fuera su nombre, está soltera y es una rompecorazones, a quien quizás muchos hemos visto por la noche en alguna discoteca bailando sin parar. El hecho, como decía, es que esta mañana me he ido de compras a un centro comercial muy amplio en Torrejón de Ardoz. Allí no he visto peleas por conseguir un jersey, como a veces aparece en la tele, ni dependientes agobiadas por el exceso de trabajo. Pero al ser esta noche el programa, sentía que Carmín podía aparecer en cualquier momento. Y no me he equivocado. Estaba yo en un probador intentando meterme unos pantalones vaqueros que mi tripa ensanchada rechazaban, cuando una voz me habló desde el probador de al lado. «Hola, Fernando. Yo que tú me compraba una talla más grande, para que luego digan que las mujeres somos presumidas». Protesté tras reconocer su voz. «Esta es mi talla». «Ni en broma», siguió ella. «Pero no he venido aquí a hablar de tu tripita. Memoriza lo que te voy a contar». La vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha aguantado las presiones de gente de su partido, entre ellos del exministro de Defensa, Federico Trillo, y ha decidido no hacer sangre en la destitución del director del CNI, Félix Sanz. Más al contrario, ha decidido ponerle un puente de plata en su salida. Como no se fía mucho de él y lo que podría montar cuando se fuera, ha decidido nombrarle asesor del futuro director. Así tendrá un buen sueldo, que no solo mantendrá si es dócil con el nuevo gobierno, sino que durará y durará. Ah, anota, la vicepresidente quiere que sea un civil el nuevo director. Nada de militares. Se hizo el silencio en el probador de al lado y escuché una puerta que se cerraba. Pero esta vez no me pilló desprevenido. Mientras escuchaba su chivatazo, me había vestido con mi ropa y no tardé en abrir sigilosamente mi puerta, lo que me permitió verla alejarse. Pantalones vaqueros ajustados que delineaban su parte trasera, cazadora corta y coleta rubia. Un tipo de veinteañera. Por desgracia no se dio la vuelta. No le he visto la cara, pero Bruno, por algo se empieza. Bueno, que va a ser una de las grandes noticias esperadas del gobierno, el nombramiento del nuevo director del CNI, ¿no? Sí. Uh-huh. Yo creo que no tardarán mucho en nombrarle. Sí. Bueno, seguro que tardará menos en nombrarse el nuevo director del CNI que Rajoy en hablar, ¿eh? Pues no te diría yo que le conozcamos antes, ¿eh? Sí. Porque en este 2012 yo ya tengo mis dudas, ¿no? De que eso se produzca. Ya están repartiendo los papeles, pero bueno, ya dará la cara, ya verás. En estos días, Fernando, te ha llegado un paquete muy especial. No me digas, un regalito. Prepárate el vasito, que ahí va. Venga, al ataque. Es leche de pantera. ¿Está rica? Ah, buenísima. Por la menta, buenísimo. Cuidado, porque por lo visto no le han pedido permiso a la pantera, te está esperando en la puerta. No me digas. Yo no quiero saber nada. Y esta no es una pantera como la espía alemana aquella, bueno, ¿eh? Saldré por las alcantarillas, como siempre. Gracias, Fernando. Venga, hasta el sábado, chao. Hasta luego. La rosa de los vientos en Onda Cero. Curiosidades del mundo antiguo. Con Ignacio Monzón, muy buenas noches, Ignacio. Muy buenas noches, Bruno. El mundo antiguo, y cuando hablamos a veces de leyendas, de arquetipos, porque es un arquetipo que ha estado siempre, ¿verdad? El laberinto. Y los antiguos hicieron cosas con laberintos de por medio y todo tenía un significado y un porqué. El laberinto está asociado a todas las culturas, en cierto modo, o a muchas de las culturas antiguas de las que hablamos contigo. Por lo menos a algunas. Sí, sí, a la cultura cretense, que es de la que vamos a hablar, e incluso de la egipcia. El laberinto de Knossos, que fue descubierto en el año 1900. Sí, señor. Eso de... Relativamente reciente, ¿no? Sí, eso demuestra que... Pero existían, se sabía que existía, que iba a aparecer o que podría aparecer antes o después, ¿o fue uno de esos descubrimientos casuales? Relativamente, claro. Evidentemente los arqueólogos cuando suelen, de esa época, cuando suelen encontrar un gran monumento, una gran ciudad, siempre embellece el relato diciendo, no, es que yo ya sabía que había... Estaba todo clarísimo, había algo muy importante. Schliemann, por ejemplo, siempre dijo que él había descubierto Troya. ¿Por qué? Porque de niño su padre le había regalado la Ilíada y él había dicho, papá, yo de mayor descubriré Troya. Y bueno, no todos nos lo creemos. En este caso, además, es muy asociado a determinados elementos mágicos, como amuletos, sí. Porque el laberinto tiene ese significado también, un significado mítico, mágico. Exacto, lo tenemos en el relato mítico del Minotauro. Y el laberinto simplemente era la casa del Minotauro, donde él podía atrapar fácilmente a las víctimas, que en este caso estaríamos hablando de auténticos sacrificios humanos, hasta Teseo, que como príncipe de Atenas demuestra esa nobleza defendiendo a su pueblo y acabando con el Minotauro, aunque precisamente para salir de ese laberinto necesita la ayuda, que es la ayuda de Ariadna, con el hilo que le da de... En este caso estamos hablando del año 1900, donde... un gran arqueólogo, Sir Arthur Evans, llega a la isla. La isla ya tenía sus pequeños lugares donde la gente picaba y extraía piezas que luego vendía. Uh-huh. Auténticos ladrones, entre comillas. Lo que pasa es que muchas veces los ladrones arqueológicos saben mucho más y mucho mejor de cómo localizar un yacimiento que el mismo arqueólogo, sobre todo porque usan métodos que no son muy legales. Claro, claro. Y no les interesa que lo conozca la arqueología oficial, es decir, el Estado, el gobierno, para que eso no entre dentro de los canales. Pero antes o después, tenía que pasar. Guían, por ejemplo, en este caso, a Arthur Evans, ¿no? Exacto. Allí se dio cuenta de que las mujeres tenían, muchas mujeres tenían unos amuletos muy curiosos, unos amuletos que además siempre se negaron a venderle, las llamadas piedras de leche. ¿Por qué es importante esto? Porque para ellas no era más que un fetiche que les proporcionaba más sustancia para amamantar. No solo amamantar a sus hijos, sino amamantar a los hijos de otras, que era una fuente de ingresos para cualquier familia. Pero él se empieza a dar cuenta, cuando examina algunos de estos, que tienen una iconografía muy rara. Una iconografía que él no acaba de reconocer. Algo raro está pasando. Y los sellos son como los sellos reales. Es decir, yo firmo el documento no con mi firma, sino con ese sello, con ese símbolo. Por tanto, ya no se está hablando de una sociedad con aristócratas, y los aristócratas, ¿dónde viven? En palacios. Uh-huh. ¿Dónde están esas residencias? Pues él se va a la zona de Kefala, donde ya estaban excavando algunas personas, como digo, para sacar beneficio, y precisamente ahí tenemos una auténtica ironía del destino, porque fue tan inteligente como para comprar, a un precio un poquito discutible, esos terrenos que estaban siendo disputados por otro comprador, el señor Schliemann. Uh-huh, curioso. Y precisamente le ganó la mano porque Schliemann consideró que esa zona era demasiado cara, que no tenía ese potencial, cuando Schliemann ya había descubierto Troya, Micenas y Tirinto. Pero en este caso Knossos llegó y lo que se descubrió fue uno de los más importantes palacios de la antigüedad. Exacto, de una civilización pregriega, aunque normalmente los libros de texto lo meten, pero porque es una civilización que sentó cátedra en lo que vino después el mundo micénico. Y es la civilización cretense o minoica. En este caso, además, se empezó muy bien, porque no se empezó con un pequeño palacio y después se fueron descubriendo otros más importantes. Se descubrió el más grande en extensión y el que, de momento, es el que encabeza, digamos, la lista del el top ten, por así decirlo, de los palacios minoicos. Han aparecido otros, está el de Malia, el de Zacro y el de Festos, que son los cuatro principales, junto con el de Knossos. Hay otros secundarios, pero el de Knossos, incluso si empezamos del más pequeño al mayor, bueno, ni siquiera, simplemente cuando se dan las dimensiones, se habla de él, se contextualiza, sigue resultando a día de hoy impresionante por sus dimensiones. Y fue quizá el primero, uno de los primeros que el símbolo al que hacíamos referencia al comienzo de la conversación, que puso el laberinto como forma identificativa. Claro, porque hasta ese momento solo se tenía constancia del laberinto a través de una serie de mitos, que sí decían que ese laberinto estaba en Creta, etcétera. Pero es que si uno ve un plano, una fotografía aérea del Palacio de Knossos y también del resto, toda la estructura no parece tener un eje determinado, simplemente tienen en común un patio en torno al cual se organiza. Pero hay un montón de dependencias, de pasillos, corredores, almacenes. Uno, si estuviese dentro de ese lugar, necesitaría muchas indicaciones porque es un auténtico laberinto. Por tanto, ahí parecía una confirmación del mito. Otra cosa es que, filológicamente hablando, tenemos, digamos, más madera para echar a esta hoguera tan interesante. ¿Por qué se llamaba así? Porque no sos conocimiento laberinto, ¿no? Exacto, ahí está la cuestión. Eso es precisamente, lo que más despierta el interés de la gente cuando se acerca a este tema. Laberinto está formado por un término griego, labris. ¿Y qué significa labris? Es el hacha, es un hacha. De hecho, es una especie de hacha doble que aparece en esas culturas del bronce, que es un hacha no solo militar, parece más bien ritual. ¿Qué pasa? Que el laberinto sería algo así como la casa de la doble hacha. ¿Qué pasa? Que precisamente en Knossos tenemos constancia de esa existencia de hachas dobles. En la Odisea, la prueba que tiene que realizar Ulises al final, eso de tensar el arco, esa es la primera parte. Tiene que disparar una flecha. Una flecha que pase entre un conjunto de hachas dobles que se han apilado, porque, como digo, más allá del aspecto militar, el hacha doble tenía una gran relevancia en ese mundo. Por tanto, ya nos está dando aún más información y se está confirmando que sí es un laberinto. Otra cosa es que no existiese un minotauro. Pese a toda esa enorme complejidad, sí que se han descubierto determinados elementos que hacen pensar que era un lugar habitable y un lugar en el que se podía hacer vida. Sí, normal, sí, sí, sí. ¿No? Hay constancia de acueductos, de conducciones de agua. Y la misma riqueza y la misma disposición de las habitaciones nos está hablando de un lugar que era un palacio, pero no un palacio como lo entendemos nosotros, una residencia regia, ¿no? Para que uno viva muy bien. El Palacio de Oriente, por ejemplo, también era una especie de sede ministerial. Ahí trabajaban los consejeros del rey. En este mundo palacial, los territorios se organizan en torno a grandes construcciones que llamamos palacios, donde vive el dirigente, con unas buenas dependencias, donde recibe embajadas, para eso también necesita unos lugares muy fastuosos para impresionar, donde se almacenan las cosas, los almacenes están perfectamente atestiguados, donde se producen también, hay talleres de manufactura, seguramente también era el centro administrativo, tenía sus dependencias para sus consejeros, se guardaban los archivos, era el centro religioso. De alguna manera, todos los aspectos de la sociedad minoica estaban vertebrados en los palacios y en la región de Knossos, precisamente vertebrada en torno a este gran complejo palacial. Gran complejo palacial, pero que a su lado tiene otro pequeño complejo palacial que es casi como una réplica en miniatura, ¿no? Sí, eso también ha llamado muchísimo la atención porque no tiene mucho sentido hacer otro palacio así. De hecho, simplemente se podría seguir ampliando las estancias porque no se está rompiendo esa asimetría porque no existe, básicamente. ¿Qué se ha pensado? Pues que ese segundo palacio, ese palacio secundario o incluso un tercero, que es la llamada Villa de Knossos, harían referencia a auténticos domicilios del rey. El rey, o gobernante, dirigente, como le queramos llamar, esa especie de rey sacerdote, no viviría físicamente en Knossos, sino que tendría su residencia al lado y él iría a Knossos para informarse, digamos, para trabajar. Knossos serían, entre comillas, sus oficinas. Ignacio Monzón, hemos conocido el Palacio de Knossos en Creta, descubierto en el año 1900, el primer gran laberinto. A partir de ahí se construyen otros muchos, pero ese significado queda ya insertado entre los arquetipos del inconsciente colectivo, que diría Carl Gustav Jung, pero que no hablaba solo del siglo XX, sino que ese colectivo, esa humanidad ya existía por entonces y el laberinto casi como un mandala existió desde el principio. Exacto. Muchas gracias, Ignacio. Hasta la semana que viene. Muchísimas gracias a ti, Bruno. Llegamos al final de esta primera hora de programa. Con Diana Rodríguez nos vamos a poner al tanto de toda la actualidad. Nuestra compañera de los servicios informativos de Onda Cero nos va a contar todo lo que está ocurriendo en España y el mundo. Y después continuamos con las historias de Onda Cero, Jesús Callejo y muchas otras cosas.